Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto que estás escuchando es El Acratador, programa que puedes escuchar los jueves a las 8 de la tarde. En este caso vas a oír una versión en diferido los viernes a eso de las 13 horas, si hay suerte, y también bajarlo de nuestro podcast en radio.noblezabaturra.org. Te recordamos que Nobleza Baturra es el servidor de los colectivos alternativos y libertarios aragoneses. Asimismo, recordarte que este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de la Madalena de Zaragoza, en la calle San Agustín número 18. Y en cuanto al programa de hoy, vamos a hablar de 10 años de marcha a la macrocárcel, un preso muerto al ser reducido por un grupo de funcionarios, policía irrumpe en una reunión de defensa de los derechos humanos en Madrid y juicio contra opositores de la alta velocidad vasca. Hablaremos también de ocupación, aunque más bien de desalojos, ya que ha habido 3 en los últimos días. A destacar el desalojo de La Encoberta en Sants, la Casa de Atocha en A Coruña y el desalojo también del Centro Social Ocupado La Fábrica en Collado Villalba. En un breve de libertad de expresión, volveremos a hablar de la acción laica hecha en el campus de Somos Aguas y en este caso en un acto de solidaridad que se ha llevado a cabo con esta acción que, como sabéis, pues causó varias personas detenidas. Iremos a Ecología para hablar de los barcos holandeses que vierten residuos frente a la costa gallega, del peligro de los transgénicos y de una manifestación contra la central de Cofrentes que hubo el fin de semana pasado. Hablaremos, como no, de antimilitarismo y de un objetor de conciencia egipcio condenado a 3 años de prisión. Pasaremos entonces a hablar de solidaridad con Palestina y de el primer juicio que la campaña de boicot contra Israel ha sufrido. De Israel amenaza a la segunda flotilla de la libertad y el Estado sionista podrá actuar en territorio español sin control. En cuanto a internacional, volveremos a viajar hasta Japón para hablar de los problemas de la central de Fukushima. Después llegaremos a Nueva York con el récord de personas sin techo para finalizar en Turquía con una presa, un gran embalse que quiere ahogar 12.000 años de historia en territorio kurdo. Y en cuanto a las convocatorias, comenzamos con el jueves 14 de abril y la manifestación que va a empezar a las 8 de la tarde, o que habrá empezado a las 8 de la tarde, Tragar o Luchar, sale de la Glorieta Sasera a las 8, como os digo, y está convocada por los sindicatos no pactistas, como CATA, CNT, AIT, CGT, SOA y la Intersindical. Y el viernes 15 de abril hay una charla sobre la publicación Ekintza Zuzena a partir de las 7 de la tarde aproximadamente en el Centro Social Anarquista La Revuelta y después de la charla habrá cena vegana. Y para el sábado siguen las pequeñas jornadas sobre transgénicos que hemos organizado en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Y esta charla se llama La Transgenia que viene, la biotecnología no agrícola. Será en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, a partir de las 6:30 de la tarde. Horario para que puedan acudir los papás y las mamás. Además, habrá rincón infantil. Oh, tío, solas. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y el miércoles 13 de abril dábamos nuestro último adiós o nuestro hasta luego a Concha Agudo, una gran mujer que nos ha dejado. Participó muchos años en la lucha de las mujeres, la lucha feminista dentro del colectivo de Mujeres Libertarias. Fue una de las artífices y de los pilares de la campaña contra la UVE, la Unidad de Vigilancia Especial, la Policía Municipal, aquella tan agresiva de los 80 y 90, y fue, ante todo, una luchadora. También ella una vez se definió como José Sacristán en Un hombre llamado Flor de Otoño, una cabaretera anarquista. Desde aquí, desde Radio Topo, tus amigos y tus amigas, no te olvidaremos nunca y esperemos que camines feliz por el universo, Concha. Pues con esta música de cabaret, precisamente a quien nos acompañó en tantos cabarets de la Vía Láctea y bueno, pues con esa alegría vital, queremos desearte que la tierra te sea leve y como te dijeron tus compañeros de la Asociación Vecinal de Venecia Torrero, porque también Concha fue una gran militante de los movimientos vecinales, ahora ya eres polvo de estrellas caminando por el universo. And all that jazz, right up here is where I store the juice. And all that jazz, come on, babe, we're gonna brush the sky. I bet you're lucky, London never flew so high. 'Cause in the stratosphere, how could you lend an ear to all that jazz? Oh, you're gonna see a sheep, a shimmy shade. And all that jazz. Y comenzamos este agratador con una breve crónica de lo que dio de sí la décima marcha a la macrocárcel de Zuera, que tuvo lugar el pasado domingo y que estaba convocada, como todos los años, por la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles y que, como en anteriores ocasiones, concentró a unas 200 personas en el aparcamiento de entrada a ese apartado de ese edificio. Este año, además de las denuncias crónicas que se han venido haciendo en ediciones anteriores, el hacinamiento, las enfermedades, las muertes sin esclarecer, la situación de las mujeres, inmigrantes, etcétera, se quiso recordar el negocio que suponen las cárceles tanto para la industria del ladrillo como para algunas empresas, ya que las personas presas trabajan por salarios ínfimos, sin llegar a superar nunca el mínimo interprofesional y sin ningún tipo de garantía laboral ni derecho a desindicación. Amadeu Casellas, preso durante 28 años, recordó en una charla alguna de estas situaciones, vividas además en primera persona. Las personas que acudieron a la marcha también pudieron ver las actuaciones del grupo de teatro Desavilladas y la música de Compás en la Oficina, que era un flamenco, Urgencias y KBKS, ambos grupos de punk. Durante la jornada, las personas presas pudieron escuchar la transmisión de Radio Hawái emitiendo desde fuera para el interior de la cárcel, que es una forma de mostrar el apoyo a las personas que viven intramuros, con música, mensajes de apoyo, saludos, noticias, cuentos, etcétera, desde diferentes lugares y en diferentes lenguas. También, como en otras ediciones, hubo taller de cartas, vermú y comida popular vegana. Cabe mencionar que Francisco Fernández Carrizo, preso en el módulo de aislamiento de la macrocárcel, se sumó a la reivindicación con un ayuno solidario durante ese día. Y también tenemos que decir que sabemos que la gente de la Galería D no nos escuchaba muy bien, así que abrieron las ventanas para escuchar el ruido que hacía la gente. Y desde la Galería A de aislamiento estuvieron pegados a la radio y nos agradecen mucho desde allí los ánimos, y que también participaron del ayuno solidario de Francisco, además de poner en la galería un cartel que ponía que la cárcel la ocupen sus dueños. Comentar asimismo que, bueno, pues que es una actividad que pretende dar visibilidad a las personas presas, porque son, pues, como tanta otra gente, como tantos otros parias de la tierra, pues bueno, gente que permanece aislada y sin, bueno, sin que se sepa nada de ellos, pero también de cara adentro, pues se recordó a presos como Rodrigo Lanza, que, bueno, pues que injustamente va a cumplir 5 años en prisión, que asimismo pues se denunció el trabajo en prisión, y que también, pues bueno, pues que se escribieron 80-100 cartas para la gente que está dentro de los muros, porque en la marcha a la macrocárcel de Zora se puede también escribir a personas a las que no necesitas conocer para solidarizarte con ellas. Asimismo decir, bueno, pues que entre la labor interesante, pues bueno, que acude gente de otros lugares y que, bueno, la difusión se consigue llevar más allá solo de Aragón. Y un aplauso especial para la gente que tuvo la moral de llegar en bicicleta hasta la marcha a la macrocárcel en un día de aire que se combinó con sol y con todas las inclemencias imaginables. Y ahora nos vamos hasta otra cárcel, se trata de la de madrileña de Estremera, y el 9 de abril un preso que responde a las siglas de A.M.R., un chico de 23 años de origen dominicano, murió en esta cárcel madrileña después de ser, según la versión de instituciones penitenciarias, claro, reducido por un grupo de carceleros. Por ahora la única versión disponible de lo sucedido es la de la cárcel. Según esta versión, el sábado 9 de abril a las 9 de la mañana dos presos estaban discutiendo. Los carceleros los separaron, se llevaron uno de ellos al módulo de enfermería porque vieron que emanaba sangre de una herida. Le hicieron una cura y le dieron puntos. Como sospechaban que el otro interno debía tener un objeto punzante, fueron a buscarlo, lo dejaron entre rastrillos, que es entre dos puertas con barrotes, para que de esta manera no se pudiera deshacer de si llevaba algo, pues eso. El caso es que cuando fueron a cachearlo, los tres funcionarios, entre ellos el jefe de servicio, se encontraron con que el preso estaba muy nervioso y agitado, siempre según la versión de instituciones penitenciarias, y que debía ser además Van Damme, porque consiguió deshacerse de los tres funcionarios golpeándoles en la nariz, en la ceja y en algún otro parte del cuerpo, en fin, que debía dar unas patadas voladoras increíbles. El caso es que por eso acudieron alrededor de una veintena de funcionarios y finalmente, cuando lo consiguieron reducir, estaba muerto. También nos ha llegado, si no es una versión completamente raptada, sí que nos han llegado cosas como que en esta reducción los golpes fueron bastante importantes. Y bueno, de hecho hay dos presos que sostienen que esta persona fue muy golpeada por estos 20 funcionarios. Cuando la tarde muere con el silencio, vuelve al pensamiento el monte que dejaste tan lejos. Seguimos en nuestro paréntesis de represión y seguimos en Madrid, y un grupo de policías irrumpió a la fuerza en una reunión de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Madrid el pasado domingo y detuvo a 4 personas porque cuestionaron la entrada policial en ese local donde se estaba llevando a cabo una reunión, pues, de defensores de los derechos humanos. Esto, como os comento, fue el domingo pasado en el madrileño barrio de Lavapiés, en el centro social F10, y esta reunión se estaban reuniendo para constituirse como organización de ámbito internacional, cuando fueron violentadas por policías que aprovecharon para detener, como os digo, a varios militantes de esta asociación. Minutos antes de iniciar la Asamblea General de este colectivo, un joven senegalés entró en este centro social. La policía, que estaba en la calle llevando a cabo un control de identidad, al ver entrar a esta persona en el local donde se iba a desarrollar la reunión, fue también hacia allí. Varios militantes de la Asociación de Pro Derechos Humanos impidieron la entrada de la policía, que por cierto no contaba con ningún tipo de autorización para irrumpir en este centro social. Según han denunciado los integrantes de la asociación, la policía amenazó e incluso golpeó a alguno de los asistentes en una clara muestra de flagrante abuso de poder. Esta organización también ha denunciado la detención de este joven subsahariano que se encontraba en el local y la de tres militantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. En el comunicado se afirma que además de la petición de identificación llevada a cabo por la policía, pues esta se hizo de forma selectiva, ya que solo atendía al color de la piel de los asistentes. Ya hemos comentado en otras ocasiones que la policía simplemente identifica a una persona pues porque la ve que es de que tiene la piel de color oscuro, sin que haya ningún tipo de delito, ni que esta persona esté simplemente pues eso, entrando en un centro social como este joven. Los cuatro detenidos estuvieron más de 9 horas en comisaría sin que se argumentara ningún delito y finalmente fueron puestos en libertad. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos dio el miércoles 13 de abril una rueda de prensa denunciando estos hechos. Porque abajo en el río descubrirás que los vientos y las aguas no murieron con el alma. Y el pasado viernes a las 11:30 de la mañana tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Navarra la segunda parte del juicio contra las 4 personas acusadas de realizar pintadas contra la construcción del tren de alta velocidad. La sesión se inició mediante una videoconferencia con la declaración de un guardia civil destinado a Afganistán que no pudo identificar a ninguna de las personas que estaban siendo juzgadas como las que hicieron las pintadas. Para finalizar, el fiscal rebajó su petición de delito de daños a una falta de deslucimiento, solicitando para las personas encausadas el cumplimiento de la responsabilidad civil, que supone el pago de 3.600 euros de indemnización en concepto de limpieza. Por cierto, que tampoco se presentó ninguna factura para justificar semejante gasto, 3.600 euros. En fin, que con esto se ha demostrado que se trataba de un juicio para criminalizar el movimiento anti-TAF y que la sentencia que se pedía era por una cuestión meramente política. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y precisamente mientras se esté emitiendo este programa, se estará celebrando la manifestación Tragar o Luchar, que convocan pues varios sindicatos al margen de los mayoritarios, CATA, CNT, CGT, SOA y la Intersindical de Aragón. Y bueno, pues una manifestación que con el lema Tragar o Luchar tiene un manifiesto que pensamos es bastante interesante y bueno, pues va mucho a las raíces de la crisis, pero también a la crítica a los sindicatos mayoritarios. Y es que dice el manifiesto, desde que hace ya algo más de 3 años entrásemos en crisis, los trabajadores de todos los países del mundo y concretamente los del Estado español, hemos asistido a una auténtica avalancha de medidas que, de forma directa o indirecta, recortan nuestros derechos, libertades y nuestro poder adquisitivo, es decir, en resumidas cuentas, nuestra dignidad. Primero fueron las operaciones de rescate a la banca, eufemismo con el que el gobierno del PSOE nos coló un regalo descarado a los bancos, entes privados por excelencia, de grandes sumas de dinero público. Algo especialmente sangrante si tenemos en cuenta que buena parte de la culpa de esta crisis la tiene la política crediticia que esa misma banca venía siguiendo desde hacía años sin que nadie le pusiera freno. Tras esto vino la subida de los impuestos indirectos, aquellos que pagamos por igual pobres y ricos y que por lo tanto más nos perjudican a los menos pudientes, como el IVA, la gasolina, etcétera, así como otra subida del IRPF que afecta directamente a todos los trabajadores en activo, mientras se seguía y se sigue tolerando que las grandes fortunas, como por ejemplo el caso de las célebres sociedades ICAP, tributen solo al 1%. A continuación, de nuevo, el gobierno del PSOE, junto a buena parte del arco parlamentario, pero con el rechazo de la mayoría de la sociedad, impuso por decreto una reforma laboral de las más agresivas contra los trabajadores, en la cual, entre otras cosas, se abarata el despido de forma encubierta, incentivando contratos con indemnizaciones por despido más bajas. Se pretende dañar muy seriamente la negociación colectiva, facilitando a las empresas el incumplimiento de los salarios que se estipulan en cada convenio, y se va a incentivar la contratación a tiempo parcial con la excusa de favorecer los contratos indefinidos de este tipo y, de paso, luchar contra el paro, luchar entre comillas, cuando la realidad es que, habida cuenta de los salarios que se pagan en el Estado español, esto supondrá que muchos trabajadores se encuentren con sueldos en el umbral de la pobreza que no les den para vivir, mientras el gobierno español gasta en gastos militares cientos de millones de euros en las guerras imperialistas. Un ejemplo, 1 millón de euros diarios del erario público en la invasión de Afganistán. Por último, de momento ha venido a comienzos de 2011 la firma de un pacto social con la connivencia de PSOE, Parlamento, COE y burocracias sindicales, UGT y comisiones, en el cual, entre otras cosas, se asesta un durísimo golpe a la seguridad social, porque mientras hablan de salir de la crisis, lo primero que proponen es alargar la edad de jubilación a los 67 años. Y eso es una vergüenza para los mayores, un portazo a los jóvenes y un grandísimo negocio para la banca, que está detrás de los fondos privados de pensiones, lo cual supone un gran paso hacia la conversión del Estado español en una mala copia de los países más liberales en economía y, por lo tanto, con menos prestaciones sociales del planeta. A esto debemos sumar el aumento continuo del paro, cuyas cifras se han duplicado en apenas 2 años y medio, y el abandono descarado hacia ese sector de la clase trabajadora por parte de UGT y comisiones por un lado, que todavía no han dicho esta boca es mía en ninguna de las ocasiones en las que se han anunciado recortes contra los parados, y del gobierno por el otro, que empezó mal al otorgar una limosna de 426 euros a los parados de larga duración en lugar de obligar a la patronal a crear puestos de trabajo. Por todas estas razones, los sindicatos que firman este manifiesto quieren plantear a todos los trabajadores, jóvenes o no, en activo, en paro, jubilados, en precario o estables, inmigrantes o de aquí, la necesidad de un proceso de lucha que ponga freno a este ataque organizado contra nuestros derechos más elementales y que concluya con la convocatoria de una huelga general verdaderamente combativa que nos restituya lo que hemos perdido y que nos devuelva lo más elemental, nuestra dignidad. Pues eso, tragar o luchar, pues vosotras y vosotros elegís, y bueno, pues son formas diferentes de entender la lucha sindical y de hecho de plantear, pues bueno, que ya hemos tragado bastante, que estamos en unas condiciones laborales y sindicales realmente lamentables y que bueno, pues ahí ha llegado el momento de plantar cara y de buscar otras vías de lucha que no sea, pues eso, el pactismo de comisiones y UGT. Comenzamos con el bloque Ocupa. El miércoles 13 de abril, agentes de los Mossos desalojaron a primera hora de la mañana, alrededor de las 6:30, el espacio ocupado La Encoberta en Sants. El desalojo se produjo, como decía, sobre las 6:30 y el edificio pertenece a Caixa Geral y tenían orden de desalojo para la primera quincena de mes de abril. Unas 40 personas contestaron al desalojo con una concentración que rápidamente se congregó y mientras los y las ocupas que había en el interior resistían. La gente que estaba en la calle cortó la carretera de Sants y agentes de los antidisturbios se emplearon a fondo utilizando las porras. Vecinos y vecinas salieron a los balcones y se produjo una cacerolada espontánea, y es que esta Ocupa siempre ha contado con el apoyo vecinal. Los Mossos también detuvieron a las dos personas que resistían en el interior de la casa. Lejos del valle y de la capital, donde la cordillera se hace azul. Y el día 12 fue el desalojo de la casa de las Atochas, que se produjo a las 7:45 de la mañana con los grupos operativos especiales de seguridad, que arremetieron con arietes contra las puertas de esta casa, derribando a golpe de mazo las inquietudes y las ilusiones de un montón de rebeldes coruñeses y coruñesas. Había dos activistas que allí dormían y se encaramaron al tejado desplegando pancartas, abriendo bengalas y haciendo sonar sirenas y bocinas para avisar al vecindario de lo que estaba sucediendo. Apenas tardaron 20 minutos en desalojar grupos operativos especiales vestidos de tal guisa que harían palidecer al mismísimo Robocop, con metralletas incluidas. El tiempo suficiente para que las primeras personas solidarias llegasen a las inmediaciones del edificio y arropasen a sus compañeros resistentes. La policía no utilizó ningún tipo de violencia, en principio, solamente las típicas identificaciones y les dejó coger todos sus bártulos. Una treintena de personas participaron en la concentración frente a los antidisturbios. Eso sí, el mismo martes 12 de abril hubo una concentración en las puertas de la casa a las 8 de la tarde y para el próximo sábado hay convocada una manifestación. Y el pasado jueves fue desalojada la fábrica y también prácticamente derribada. Esto fue el jueves 7 de abril, en torno a las 11 de la mañana, y fue desalojada por la Guardia Civil y la Policía Municipal. Este centro social ocupado, autogestionado, la fábrica de sueños, estaba en Collado Villalba. El dispositivo policial era digno de un estado de sitio, rodearon el perímetro del edificio a centenares de metros, impidiendo el acceso a cualquier vecino o persona solidaria que intentase llegar. Este centro llevaba 4 años y medio funcionando. Y nos hemos dejado, que es mucho también mucho más importante por cercanía, que tenemos un centro social ocupado en Zaragoza, que es el CSO Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria, y que este domingo organiza el segundo mercado alternativo, pues un mercado donde a partir de las 3 de la tarde tienes comedor popular vegano, y luego toda la tarde pues tienes tienda gratis donde puedes conseguir pues prendas y cosas, y ponen chiringuitos diferentes pues comercios o pequeños negocitos pues de esos de cercanía, de los que hace la gente, pues de frutas, de verduras, unas chicas que hacen tupper sex, pues cosas de esas de cara a la gente, y hay proyecciones de documentales y todo. Pues eso, a partir de las 3 de la tarde el domingo 17, si no me equivoco, de abril, pues eso, el mercado solidario y alternativo de los Ocupar de Torrero, el CSO Quique Mur. Es nuestro idioma, es nuestra identidad. Yo soy el ojo del sol, tu flor de... Ahora, en un breve de libertad de expresión, el mediodía del pasado miércoles, una centena de estudiantes y mujeres del movimiento feminista llevaron a cabo una acción reivindicativa en solidaridad con las estudiantes detenidas en Madrid por la profanación de un espacio religioso, por la performance que hicieron el 10 de marzo en la capilla del campus de la Universidad de Somosaguas. La acción estaba organizada conjuntamente por diversas grupos de mujeres y los estudiantes del campus de la Universidad Barcelona de Diagonal. A las 14 el grupo se dirigió simulando una procesión a la entrada de la Facultad de Económicas, donde hay una capilla que en esos momentos estaba haciendo misa, y los manifestantes llevaban máscaras blancas y iban acompañados con una gran pancarta que se ve, un gran cartel en el que se veía una mujer crucificada. También había una chica vestida de sacerdotisa que lanzaba cánticos sobre los derechos que la Iglesia está profanando, como la profanación de derechos de las mujeres a su propio cuerpo, la profanación de las libertades sexuales, la profanación de la universidad pública, etcétera. La cabeza de la procesión llegó delante de la capilla de la universidad y se leyeron diversos manifiestos reivindicando una universidad pública y laica y sin ningún tipo de intervención religiosa. Finalmente, la procesión salió gritando consignas de la universidad, como fuera la iglesia de la universidad o fuera los rosarios de nuestros ovarios, y se cortó el tráfico de la diagonal durante 10 minutos. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué. ¿Y por qué no? ¡Porque no! Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Sección de ecología, y comenzamos con los nuevos vertidos radioactivos en la fosa atlántica situada a 700 kilómetros de las costas gallegas, que se realizaron ayer antes de lo previsto. Esto fue informado ayer por la organización internacional Greenpeace, ya que el viernes empezaron a cargarse en los Países Bajos los barcos que transportaría la basura radioactiva. Al parecer, el objeto del adelanto era evitar la coincidencia con las embarcaciones que iban a fletar los movimientos ecologistas españolas, el propio Greenpeace y las cofradías de pescadores, quienes anunciaron, sin embargo, que también adelantarían su acción. Al conocer los preparativos del cargamento de uno de los barcos en el puerto militar holandés, donde llegó la mayor parte de las 10.000 toneladas de material de desecho nuclear que se arrojarán al mar. Más de 1.000 personas se concentraron el viernes ante las instalaciones para impedir la entrada a los camiones que transportaban estos residuos, pero fueron disueltos por la policía a hostia limpia, y Greenpeace recordó que el ayuntamiento de Brujas, en Bélgica, no ha consentido el paso por su término municipal de materiales radiactivos, ni por ferrocarril ni por carretera. Sabrán dulces como la miel. Como la miel. Los chicos conocieron también el amor. Y vamos a hablar de transgénicos. En el marco de la tercera semana estatal de lucha contra los transgénicos, Ecologistas en Acción coedita junto a Plataforma Rural un informe actualizado llamado Buenas razones para retirar las variedades de maíz en Mon 810 cultivadas en el Estado español, que compila las evidencias científicas de los peligros para el medio ambiente, para la economía agraria y para la salud de las personas que representa el maíz transgénico Monsanto 810, variedad con la que actualmente se cultivan casi 70.000 hectáreas en el Estado español. Ignorando el rechazo ciudadano y las evidencias científicas que alertan de sus peligros, el gobierno español pretende que el Estado español siga siendo pionero en la Unión Europea en el cultivo de transgénicos. El maíz transgénico Monsanto se siembra de forma comercial dentro de nuestras fronteras, a pesar de que este cultivo ya ha sido prohibido en 9 países como Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Luxemburgo, Rumanía, Polonia, etcétera. Este maíz es una variedad del maíz transgénico al que se le ha introducido el gen de una bacteria, la Bacillus thuringiensis, que produce una toxina de tipo insecticida, de manera que es el propio maíz transgénico el que produce esta toxina durante todo su ciclo vital. A pesar de que son escasos, los estudios independientes sobre los efectos, sobre todo a largo plazo, y cada vez son más las evidencias científicas que muestran los daños para la salud en las personas que representan estos cultivos, con descenso de la fertilidad, trastornos en el sistema inmunológico y toxicidad en hígado y riñones. A pesar de estas evidencias, el Estado español sigue adelante con su cultivo y lo hace sin un registro público de las parcelas de maíz transgénico, lo que imposibilita un seguimiento riguroso de estos cultivos y vulnera además el derecho a la información de los agricultores que no utilizan transgénicos, cuyos campos con frecuencia están siendo contaminados. En el Estado español ya se han denunciado numerosos casos de contaminación de campos de maíz de cultivo ecológico por el maíz transgénico, obligando a los productores ecológicos a perder su certificación. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí. Al hilo de este tema, recordarte que este sábado hay una charla sobre el tema dentro de las jornadas contra los transgénicos y la biotecnología, que es en el Centro Social Anarquista La Revuelta, y es este sábado a las 6:30 de la tarde. Y unas 9.000 personas recorrieron el pasado sábado 9 de abril en las calles de Valencia por el cierre de la central nuclear de Cofrentes y en solidaridad con las víctimas de Japón, con lemas de queremos vivir sin nucleares, cerremos Cofrentes, no queremos ríos radioactivos, nucleares, a la mierda, queremos tierra verde. Durante la manifestación se hicieron pequeñas performances alegando que había una fuga radioactiva en la central de Cofrentes, con sirenas y alarmando a los ciudadanos y ofreciéndoles información sobre lo que significa una central nuclear en el espacio en el que vivimos. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Que mis amigos van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Y el blogger antimilitarista y objetor de conciencia egipcio Michael Nabil ha sido condenado a 3 años de prisión. La Internacional de Resistentes a la Guerra fue informada el pasado miércoles por la mañana que este chico había sido condenado a 3 años de cárcel por insultar a los militares. Este chico fue juzgado en un tribunal militar en Ciudad Nasser y su familia y amigos les dijo que el juicio había sido aplazado, mientras que en realidad Michael ha sido condenado a 3 años de prisión sin que su familia ni abogados estuviesen presentes. Él está detenido. Esta es una indignante violación del derecho a un juicio justo, de acuerdo con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles. Os recordamos que Michael Nabil Sanad fue detenido por la policía militar la noche del 28 de marzo y desde entonces sigue detenido y ha sido juzgado por el proceso de vía rápida en un tribunal militar pese a ser un civil. El juicio ha sido aplazado varias veces y esta última vez pues era un engaño. Aunque en teoría la reciente aprobada constitución provisional egipcia le garantizaba el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Perdón. En sus escritos, Michael Nabil puso en práctica su derecho a la libertad de opinión e incluía criticar el papel de los militares durante y después de la revolución. Y abrimos ahora paréntesis solidario. Esta vez vamos a hablar de la solidaridad con Palestina y el 12 de abril se celebró en Gasteiz un juicio contra la campaña de boicot internacional a Israel. Este juicio se celebró debido a que una persona logró saltar a la cancha de un partido que se celebraba en Gasteiz y ondear la bandera palestina durante este encuentro. En el año 2009, el gerente del Baskonia, que es el equipo contra el que jugaba el Maccabi, durante su testificación reconoció haber expresado su compromiso a la diputada foral de deportes de que se garantizaría la libertad de expresión en el pabellón de Zurbano. Sin embargo, la Ertzaintza se empleó con contundencia en requisar todo tipo de banderas palestinas, globos, octavillas, pancartas, etcétera, impidiendo así cualquier tipo de muestra solidaria en los términos que se había acordado. Según la abogada del gobierno vasco, en estas circunstancias, ondear la bandera palestina es incitación al terrorismo. O sea, vamos, es flipante. El del martes, ha sido el primer juicio contra el movimiento internacional de boicot por acciones de protestas contra la presencia israelí en España. Pero nos tememos que no va a ser el último porque ya hay varias personas encausadas por otro tipo de actos. Na na na na na. Y siguiendo con solidaridad con el pueblo palestino, ya os contábamos la semana pasada que el próximo mes de mayo zarparán los 15 barcos que componen la segunda flotilla de la libertad, una coalición internacional integrada por personas de 25 países cuyo objetivo es romper y poner fin al bloqueo que está sometiendo Israel a la Franja de Gaza desde el año 2006. Desde el Estado español se fletará un barco que se sumará a esta expedición con activistas del Estado español a bordo y un cargamento humanitario. La presencia de esta nave en la segunda flotilla de la libertad ha sido posible gracias a la campaña Rumbo a Gaza, una iniciativa que ha obtenido la solidaridad de 2.000 ciudadanos y ciudadanas y 200 organizaciones. A pesar de la legalidad y la transparencia de ambas iniciativas, la de la campaña Rumbo a Gaza y la de la segunda flotilla, el Estado de Israel ha reconocido la creación de un mecanismo de espionaje a las organizaciones y a las personas implicadas en las mismas. Esta información ha sido publicada por los principales medios de comunicación internacionales, así como la propia prensa israelí. Además, también afirma que el ejército israelí ha comenzado a diseñar un operativo para un eventual abordaje, como el que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo del 2010 en aguas internacionales contra la primera flotilla, y que en el que se produjo el asesinato de 9 personas y hirió a 50. La ofensiva israelí contra la segunda flotilla también se ha trasladado al plano diplomático, ya que el primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, ha comunicado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, su determinación a que la expedición sea detenida. También el Estado español ha sido presionado para evitar que los barcos se hagan a la mar. Y hay claros casos de hostigamiento y acoso hacia las personas voluntarias que trabajan tanto en la campaña Rumbo a Gaza como en de las que van a participar en esta segunda flotilla. Aunque el carácter de esta acción es totalmente solidario y humanitario, y pues desde estas dos campañas instan al gobierno español a que no se deje amedrentar y a que certifique la seguridad de los ciudadanos españoles que van a participar en estas acciones y que si en algún momento son violados sus derechos, exprese sus quejas a Israel, cosa que dudamos bastante. Y lo dudamos porque el gobierno español ha remitido al Parlamento un acuerdo relativo a la protección de información clasificada entre el Estado español y el gobierno del Estado de Israel, cuya firma autorizó el Consejo de Ministros el pasado 9 de julio y que se amplía también aspectos militares y otro tipo de relaciones con el Estado sionista en el Estado español. Es decir, que Israel puede controlar y espiar a personas ciudadanas del Estado español en el propio Estado español, cosa que es bastante vergonzosa. Estos acuerdos han sido muy desarrollado, sobre todo desde el último acuerdo que hizo el Estado de Israel con la ministra de Defensa, la superpacifista Carme Chacón, con su homólogo Edu Barak. Y es que desde que el Estado español compra sobre todo armamento militar, sobre todo el que tiene que ver con los controles de seguridad de Israel, pues la colaboración entre los dos países está siendo más que estrecha. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. Y el culebrón de Fukushima, que parece no terminar nunca, por desgracia. Por desgracia, sobre todo, porque además parece que sus consecuencias van a ser mucho más graves de lo que nos estaban contando en un principio. Y, por ejemplo, pues ahora ya se está hablando de la subida al grado número 7, o sea, al grado más grave de accidente nuclear de todo lo sucedido. Y por lo pronto Tokyo Electric Power, TEPCO, la planta propietaria de la accidentada central nuclear, cree que existen barras de combustible dañadas en las piscinas del reactor 4. Días después de que el gobierno eleve la magnitud de la catástrofe al nivel de peligrosidad del desastre de Chernóbil, la operadora ha analizado una muestra de 400 mililitros de agua extraída de la unidad y confirmó niveles de materiales radiactivos como el yodo y el cesio muy por encima del nivel de peligrosidad. Os recordamos que el reactor 4 solo contenía barras de combustible usado y no se utilizaba para producir electricidad y quedó afectado por una explosión de hidrógeno y dañado por el fuego después de que el 11 de marzo olas de hasta 15 metros golpearan las instalaciones. Según los ingenieros, el nivel de agua en las piscinas ha bajado, mientras que se cree que las barras también podrían haber sido dañadas por los restos de la cubierta superior del reactor al derrumbarse. TEPCO enviará un helicóptero no tripulado para analizar la situación de las piscinas expuestas al aire y comprobar si es posible extraer las barras de combustible. Recordaros, pues, para quien no lo sepa, que el combustible, que en efecto, el combustible radiactivo usado muchas veces se almacena en piscinas que están al aire libre, con todo lo que ello significa. Además, todo el agua que está, según ellos, poco contaminada, ha sido vertida al mar y ahora el agua que se está que está recogiéndose en esas piscinas es altamente contaminante. Y se supone que esa la van a meter en un espacio que es en el donde habían metido anteriormente el agua que ellos llaman poco contaminada. El hecho de que ellos la llamen poco contaminada, pues bueno, es una opinión que a muchos especialistas les está dando bastante miedo. Y como era de esperar, por todos los datos que se han ido conociendo, desde pocos días después del accidente, Japón decidió elevar a 7 la gravedad del accidente nuclear en la central de Fukushima tras el terremoto y el tsunami. El registro, por desgracia para la humanidad y para vergüenza de todos esos expertos y apologetas del lobby nuclear que inundaron de contenidos y discursos pronucleares a los principales medios de comunicación del mundo, jurando y perjurando que lo de Fukushima no podía ser como lo de Chernóbil, que lo de Fukushima era una cosa pequeña, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues las cosas parece que van de mal en peor. La página digital de la televisión pública informó que la Comisión de Seguridad Nuclear ha decidido tomar tal decisión debido a los efectos ocasionados por las altas tasas de radioactividad emitidas por las fugas, así como por el peligro que dicha radioactividad puede suponer en la salud de los habitantes de las ciudades cercanas. Además, se ha ampliado la zona de exclusión hasta 40 kilómetros. La Comisión de Seguridad Nuclear de Japón ha confirmado, entre otras cosas, que sus cálculos indican que la cantidad de exposición a la radiación a consecuencia de las fugas ha alcanzado el límite anual de 1 milisievert en las zonas situadas a incluso más de 60 kilómetros al noroeste de la planta y a unos 40 kilómetros en dirección suroeste. Es decir, que el radio de 20 kilómetros se ha quedado ya bastante caduco. Eso sí, el gobierno japonés ha dicho que se iba a hacer de forma paulatina. Y mientras tanto, pues lo mismo que os decimos semana tras semana, que siguen diciendo a la gente que salga con máscaras y que sí, a la calle y que no tienda la ropa. Es decir, pues la verdad es que unas cosas que pues que nos dejan bastante alucinados. Y el sábado pasado echaron en la tele, en la 2, un documental que se llamaba Los liquidadores de Chernóbil, y desde aquí os aconsejamos que lo veáis y lo podéis bajar de internet, y si no, pues creo que está en la página de televisión española. La verdad es que no os podéis perder lo que de verdad significa una catástrofe nuclear. Asimismo, también se están especulando con cifras sobre lo que podría llegar a costar la gestión del desastre. Eso para a propósito de los que hablan de la rentabilidad de la energía nuclear. De momento se está estimando que lo de Fukushima va a costar unos 65.000 millones de euros. Es un coste estimado. Lo que va a costar, pues claro, el dar indemnizaciones a los miles de personas que ha habido que desplazar, el mantener una tierra de nadie donde no podrá acercarse nadie durante siglos y, bueno, pues todo el reciclado de todo lo que va a salir de allí, bueno, reciclado o más bien almacenamiento, más todo el coste de bomberos, personal militar, etcétera, etcétera, que se ha movilizado. Eso sin contar el daño a las vidas humanas y al medio ambiente, que eso es, eso no se puede medir con dinero, es irrecuperable. Nos vamos ahora hasta Nueva York, la capital del mundo y la capital también de los sin techo, todo un ejemplo de lo que es el capitalismo. El número de personas en condición de indigencia en Nueva York ha alcanzado la cifra récord de 113.553 personas durmiendo en las calles y en los albergues municipales de la Gran Manzana. Esto ha sido hecho público por la coalición de los indigentes de la ciudad. La entidad publicó su informe anual sobre los indigentes de Nueva York, un documento en el que se dice que nunca como en el año 2010, se refiere al año 2010, durmieron tantas personas en las casas de acogida, y se apunta a los efectos de la crisis económicas y también a ciertas políticas municipales como responsables de este aumento. Los 113.553 sin techo suponen un aumento del 9% respecto al año precedente y un incremento desde del 37% sobre el 2002, cuando se empezaron a contabilizar a las personas sin techo. En lo que va del 2011, la Coalición por los Indigentes asegura que casi la mitad de las personas que usaron los refugios municipales son personas o familias que ya habían pasado previamente por el sistema de albergues para los sin techo, lo que supone el doble de la tasa que se presentaba antes de que las autoridades municipales pusieran en marcha alguna de sus nuevas políticas. Esto quiere decir que las cifras que se prevén para el 2011 pues pueden llegar casi al doble de esta cifra ya récord. Y finalizamos nuestro periplo internacional en Turquía, donde la construcción de una presa, la llamada presa de Ilisu, que es el proyecto hidroeléctrico más ambicioso de Turquía y que forma parte del proyecto del sudeste Anatolia, que en función de los recursos de agua prevé levantar 22 embalses y 19 plantas hidroeléctricas sobre los ríos Tigris y Éufrates, con un coste aproximado de 1.300 millones de euros. La de Ilisu, cuyas obras comenzaron en el 2010, se construirá sobre el río Tigris, que abastece aguas abajo a Siria y sobre todo a Irak. Este embalse se emplazará en territorio kurdo. azotado por un largo conflicto y abusos habituales sobre los derechos humanos. Su construcción, además de generar problemas medioambientales, socioeconómicos y de desabastecimiento de aguas abajo, allí arriba, supondrá el desplazamiento de 78.000 personas, muchas de las cuales no serían indemnizadas porque viven en cuevas en Kharkiv, o porque son nómadas, o porque simplemente carecen de los títulos de propiedad de las casas y tierras. Pero además, sus aguas engullirán a 68 pueblos, entre los que figura la histórica y monumental ciudad kurda de Kharkiv, un enclave único, antigua capital de 7 imperios mesopotámicos, con 12.000 años de historia, y donde han convivido una veintena de culturas. Una ciudad que cumple 9 de los 10 criterios de la UNESCO para ser patrimonio de la humanidad, pero con un triste futuro, la de ser sumergida por las aguas de una presa. También decir que Turquía no cuenta con el permiso de Siria e Irak para hacer esta presa, fundamental porque son los dos países con los que comparte ríos, y que si se le ha retirado la financiación de la Unión Europea, la pública, por así decirlo, pero no de entidades privadas como, por ejemplo, el BBVA y Repsol. Y al hilo de esta noticia, que aunque parezca una tontada, cuando os vayáis a fumar un camel, pensad con qué aguas los han regado, por cierto. Más que nada porque una de las presas más grandes del mundo, la presa Ataturk, fundamentalmente está destinada al riego del tabaco, que por cierto está cultivado en terreno de los kurdos, que luego va destinado a los célebres cigarrillos de esta marca. Y este acratador, pues que podíamos llamar tragar y, o luchar, pues bueno, que ha sido el eslogan de la manifestación de los sindicatos diferentes, alternativos y combativos, pues bueno, también queríamos despedirlo con un recuerdo más a Concha la Grande, que nos dejó, y bueno, pues con una canción que a mí me gusta, Superstar de Sonic Youth, que es una versión de los Carpenters, y bueno, pues que la tierra te sea leve, y para todos y todas, un pletórico salud y anarquía. It's just the rain.